un'erezione, un'erezione, un'erezione triste. Per un coito molesto, per un coito modesto, per un coito molesto. Spermi, spermi, spermi, spermi differenti. Buenas tardes a todas y todos. Aquí estamos de nuevo en el vinilo perdido, como todos los viernes, de 6 a 7 de la tarde, en Radio Topo, 101.8 de la FM. También nos puedes escuchar por streaming en radio, desde radiotopo.org. En el programa de hoy vamos a hablar de y escuchar a un grupo australiano de rock psicodélico, los King Gizzard and the Lizard Wizard. Un grupo que se formó en el año 2010 en Melbourne y está formado por 6 miembros: Stu McKenzie, voz, guitarra, bajo, teclados, flauta; Ambrose Kenny-Smith, voz, armónica, teclados; Cook Craig, guitarra, bajo, teclados y voz; Joey Walker, guitarra, bajo, teclados y voz; Lucas Harwood, bajo y teclados; y Michael Kavanagh, batería y percusión. Este grupo ha tocado casi todos los palos: sub-rock, garage rock, rock psicodélico, rock progresivo, heavy metal, folk, soul, jazz, en fin. Si te gusta algún tipo de música, seguro que hay algún álbum que encaja en tus gustos, porque lo hacen realmente bien. Sus conciertos son una caña y tienen discos, bueno, a cascoporro. Una discografía muy prolífica, con 20 álbumes de estudio, 7 en vivo, 2 recopilaciones y 2 EPs, casi nada. Bueno, vamos a empezar ya a escuchar. Empezaremos escuchando temas de su disco de 2014, I'm in your mind, Fuss. Estoy en tu mente, distorsionando, o con distorsión, o distorsionada, no lo sé. El álbum contiene 10 pistas y las canciones son así, con un poquito oscuras y tratando unas letras sobre el concepto de control mental y tal, ¿no? Es la primera vez que la banda adoptó un enfoque tradicional para escribir y grabar un álbum. Las canciones fueron escritas, la banda ensayó junta y grabaron las canciones como una banda en el estudio. Normalmente eran más desordenados. El disco empieza una aceleración importante y finalizan con slow jams buenos. En 2019 este disco fue considerado como uno de los mejores álbumes de rock psicodélico de esta década, ¿no? De la década de 2010. Y bueno, pasamos ya a escuchar el primer tema, titulado I'm in your mind, estoy en tu mente. We'll be right back. Así sonaba este Estoy en tu mente y ahora vamos a escuchar otro tema del mismo disco titulado I'm not in your mind, no estoy en tu mente. Estos entran y salen. Así ha sonado No estoy en tu mente. A continuación vamos a escuchar otra canción, otro tema del mismo disco, titulado Celofán. Yeah. impresionante el ritmo que llevan aquí los King Gizzard. Y vamos a continuar exprimiendo el mismo disco, que como podéis adivinar es a mí el que más me gusta de todos, con el siguiente tema. Se titula I'm in your mind fast, estoy en tu mente distorsionando. Después de este ejercicio de distorsión, vamos a rematar este disco con un último tema titulado Am I in Heaven? Estoy en el cielo. Oh, if we say Yo creo que todos queremos ir a un cielo tan cañero como el que nos plantean los King Gizzard. Nos vamos a ir ahora al año 2017. Ese año el grupo prometió que lanzarían 5 discos. Vamos, no sé, yo no me lo creía, pero cumplieron y vaya si cumplieron. De la serie de álbumes de 2017 hemos elegido con el que comenzaron. Un álbum titulado Flying Microtonal Banana. Este disco es la primera incursión de los King Gizzard en la música microtonal. Utilizaron instrumentos especiales que podían tocar los cuartos de tono entre los tonos y los semitonos, lo que les permitía acceder a una gama de sonidos mucho más amplia. Una curiosidad, se concibió originalmente como un disco para ser tocado en la baglama turca, un instrumento de cuerda con trastes móviles. Fue grabado en el propio estudio de la banda, se lanzó el 24 de febrero de 2017 y el primer tema que vamos a escuchar es el titulado Rattlesnake, Serpiente de Cascabel. We'll be right back. Los King Gizzard con su Serpiente de Cascabel. Vamos a escuchar otro tema de este mismo disco, del Flying Microtonal Banana, otro pedazo de disco. Y el siguiente tema se titula Nuclear Fusion. Fusión nuclear. Después de la fusión nuclear dejamos este disco, el Flying Microtonal Banana, y bueno, comentaros una curiosidad, este mismo año, 2017, el de los cinco discos, sacaron el que fue su duodécimo álbum de estudio, el Polygon Wanalan, y Se publicó como descarga gratuita el 17 de noviembre de 2017. La banda animó a sus fans y a los sellos discográficos independientes a crear sus propias prensas del álbum, declarando que Polygon Wanaland es gratis, gratis para descargar y, si quieres, libre para hacer copias, cintas, CDs, discos, lo que te dé la gana. Animando a la gente a crear sus propios sellos discográficos, en fin, un detallazo, ¿no? con el personal. Y nos vamos a ir ahora al año 2019, cuando sacaron otro disco que a mí me encanta, el Fishing for Fishes, donde, bueno, pues se dan un paseo por el boogie rock y lo hacen francamente bien. Vamos a escuchar el primer tema de este disco, Boogeyman Sam, Sam el hombre del boogie, y lo escuchamos ya. We'll be right back. era su Boogeyman Sam, y seguimos explorando su disco Fishing for Fishes, y el siguiente tema que escuchamos se titula Plastic Boogie, Boogie de plástico. No sé a vosotros, pero a mí no me ha parecido tan de plástico su boogie. Vamos a escuchar a continuación otro tema del Fishing for Fishes. El título Sci Boogie, un boogie cyborg que además lo acompañaron con un vídeo curioso y gracioso que os recomiendo que veáis. Ahí va el tema Sci Boogie. We'll be right back. Se nos está acabando el tiempo y vamos a rematar la faena escuchando otro tema del Fishing for Fishes. El título es de Cruel Millennial y aprovecho para despedirme ya de todos vosotros. Recordaros que el vinilo perdido lo podéis escuchar en Radio Topo de 7 a 8 los viernes en el 101.8 de la FM y en streaming desde radiotopo.org. También podéis escuchar los podcasts en la misma página de radiotopo.org o en la página del vinilo perdido.blogspot.com. Bueno, desearos un buen fin de semana. Os dejo con la última canción de Cruel Millennial, que va a cerrar el programa, y desearos salud y acierto. Adiós.